la Feliz Navidad. Qué bueno, mi chico. ¿No se van, no? No, especie. Especie. Feliz Navidad, mamá. Te amo mucho.